Y ahora, tras la entrevista, Desastre nos brindan este tema dedicado en exclusiva. Para nuestros amigos de Fundación de Lesionados Medulares, y en concreto para Oscar, que le ha pedido, carta clara. Querida Clara, te escribo ahora esta carta, a punto de marcharme, juntarme con tus padres en un rincón del cielo. Todo mi anhelo es poder abrazarte, buscarme en tu mirada, y tú no digas nada. Fue el régimen culpable. Era noviembre del 76, cuando entraron en casa, mataron a la mamá y me dijeron que habías muerto en la balacera. Yo sabía que estabas viva y ahora tienes 34. Querida Clara, compara las miradas, busca por los cajones recuerdos de la infancia, respuestas sin palabras, que somos muchas en la Plaza de Mayo, las que andamos buscando, personas como Clara. Una vida marcada. Quiero contarte que papá era licenciado y también lo asesinaron por no pensar igual. Quiero decirte que había muchos iguales, personas con honor, gritan por su nación. Quiero contarte que papá era licenciado y también lo asesinaron por no pensar igual. Quiero decirte que había muchos iguales, personas con honor, gritan por su nación. Esta carta, a punto de marcharme, juntarme con tus padres en un rincón del cielo.